Sintonizas Radio Maíz 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Cordial saludo, queridos amigos de Radio Mai 102.8 FM. Aquí comienza un programa especial dedicado al Festival Metal Way Zaragoza 2009. Os habla David Iturbide, hoy me toca estar en los controles y bueno, pues voy a saludar al que va a ser mi compañero en este programa, Alex Goena. Alex, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes David, ¿qué tal estás? Yo aquí preparado pues para compartir esa música que dentro de poquito estará sonando aquí en Zaragoza, en el Metal Way 2009, con un sinfín de bandas. Parece ser que este año han tirado la casa por la ventana, van a venir todo tipo de grupos para todos los gustos y hoy aquí en este especial Metal Way 2009 pues los vamos a repasar. Así es, Alex, y es que queda pues menos de un mes para que comience ese gran festival. Que bueno, yo creo que aquí la gente aficionada al buen rock y al buen metal pues ya está ansiosa. Porque hemos tenido pues en años anteriores festivales también importantes, Monsters of Rock, Metal Way, pero no pues de esta magnitud, ¿no? 4 días, nada más y nada menos. La verdad es que es un festival que ha creado mucha expectación. Parece ser que bueno, que la gente lo está esperando con ansias, ya que como decíamos, pues no es que vayan simplemente los grupos que todos conocemos, sino que este año van bandas que son muy difíciles de ver, que casi no han estado en los grandes festivales y que vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de ellas. Pues sí, yo creo que es un cartel de lo mejorcito que va a haber en Europa este verano. Así que sin más dilación, vamos a comenzar ya este programa dedicado al Metal Way 2009. Y antes, compañero, de hablar pues, de esos grupos que están a los 4 días de festival, pues vamos a empezar pues, comentando cosas de la fiesta previa. Y es que va a haber una fiesta pues, el día antes del primer fin de semana, en concreto el viernes 19 de junio. Y que además, Alex, será en el mismo recinto del Metal Way. A lo largo del programa vamos a ir recordando pues dónde se va a celebrar el recinto, información, puntos de venta de las entradas, cómo llegar a nuestra ciudad, horarios, bueno, pues todo lo que necesitáis saber. Bueno, Alex, ¿qué te parece el cartel de esta fiesta previa, que además es gratuita para todos los públicos? Sí, pues a mí sinceramente me parece una pasada porque, por ejemplo, además de Obús van a estar Valet. Valet es una banda que está despuntando desde hace algún tiempo, que podríamos definirla como la combinación perfecta entre AC/DC y Acept. No, no te digo más. Encima van a estar los míticos Obús, estandarte del heavy metal español, sobre todo en los años 80, junto con Barón Rojo. Y luego, lo mejorcito de todo, Los Ángeles del Infierno, que luego seguramente escuchemos algo de ellos. Pero ahora ya está sonando Obús, David, y yo creo que es una banda que sobre todo a los más jóvenes, si no la conocen, les va a encandilar, porque tienen fuerza, incluso con el paso de los años siguen teniendo esa potencia, y Fortu, su vocalista, pues es que es imparable, sinceramente. Pues para toda la gente que estéis interesados e interesados, esa fiesta previa, repetimos, será viernes 19 de junio con el siguiente cartel: Ballet desde Suecia, Extrema desde Italia, Angelus Apátrida aquí España, la Highway to Hell Band, que hacen versiones de AC/DC. Y Alex, hay que hablar pues que también va a haber dos grupos locales de aquí de Zaragoza, todavía no se han confirmado los nombres. Aunque yo creo que pues todos tenemos algunos en mente, ¿no? Como pueden ser Adamantium, Nevernight, Nada Nothing. Bueno, pues estamos ya ansiosos en saber sí, cuáles serán. Yo creo que será una sorpresa. Seguramente se va a desvelar unos días antes del concierto. Como no lo sabemos todavía, entonces apresurarnos a decir los nombres sería algo pues que no estaría bien. Eso sí, que como tú decías, la gente aquí, sobre todo en Zaragoza, ya está haciendo sus apuestas por cuáles serán las bandas que van a ir a representar a nuestra ciudad en este pedazo de festival, que bueno, como hemos visto, es internacional, ¿no? Tiene bandas de todas partes. Sí, sí, vamos. Yo creo que bueno, se van a dar cita pues aquí gente de, por supuesto, aquí de Zaragoza, de otras partes de España, incluso de gente de toda Europa, ¿no? Y gente de sí. América y todo, de USA, por ejemplo, como son Riot, sí. Wasp incluso, bueno, un montón de bandas. Para acabar pues con esta información del día previo, pues también hay que decir pues que ahí se puede realizar una visita guiada para conocer lo que es el festival por dentro, lo que es la zona de backstage, prensa, camerinos, escenario. Se realizará en horario de 4 de la tarde a 10 de la noche. La apertura de puertas es a las 4 de la tarde. Y bueno, pues no sé, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Para la gente que venga aquí a Zaragoza a conocer un poco el recinto, pues... Sí, cómo es, qué hay detrás del escenario, cómo son los backstage, dónde están las bandas, cómo se mueven, qué es lo que hacen. Y bueno, fíjate que esto es una propuesta original y muy interesante a la vez. Sí. Para acabar, pues habrá una carpa en la que se pinchará música heavy metal. Estará pues Rafa Basa y Carlos de la Mephisto. Ah, y mencionar que también estará Víctor del Trilogy Impuff, muy conocido en Zaragoza, de heavy metal, donde bueno, yo estoy metido casi todos los fines de semana y estará ayudando un poquito a Rafa Basa. Y es muy interesante que también hayan puesto pues un pinchadiscos de aquí, de Zaragoza. Pues yo creo que para ese día previo no se puede pedir más. Yo creo que habrá mucha afluencia de público. Repetimos que no hace falta tener entrada para ir. Así que bueno. Lo malo de esta fiesta previa, que repetimos que es gratuita, es que no sabemos cómo vamos a estar para el día siguiente, para comenzar el concierto. Sí, porque sí. Yo, es bestial, ¿eh? 3 días de tralla, no sé. Bueno, yo creo que la gente lo aguantará y está acostumbrada. Sí, o tendremos que aguantarlo, ¿eh? Pues si te parece, vamos a quedarnos con un poquito de Ángeles del Infierno, su tema Prisionero, que estarán en esa fiesta previa. Quizás ya lo mejor. Entramos ya en lo que serán las bandas que actuarán los cuatro días de festival. Suena por debajo de mis palabras Axis, Alex, una de las bandas que estarán el primer día 20 de junio. ¿Qué te parecen los Axis? Pues Axis es una de las bandas que se suelen pasear por los festivales europeos y bueno, tenemos que decir sobre ellos que son alemanes y que despuntaron por allá por el 89, ¿no? Hace ya unos cuantos añitos, sí. Cuando decidieron pues enviar sus maquetas a las discográficas. Al principio no les hicieron mucho caso, pero luego cuando volvieron a insistir, la discográfica, si no me equivoco, EMI, pues flipó con ellos. Y esto causó que se conocieran en todo el mundo. Sobre todo son conocidos no por su música, sino por ser la banda que con su álbum debut más copias vendió, unas 100.000. Fíjate, David, que esto son palabras mayores y sobre todo los tiempos que corren. Es una banda que con el paso de los años ha sabido reciclar muy bien. Empezó haciendo un hard rock muy, muy ochentero, con una personalidad muy matizadas. O sea, enseguida reconocemos que son Axis, pero con el paso de los años, además de seguir teniendo esa esencia, pues han sabido evolucionar de una manera muy digna, haciendo cosas nuevas, pero manteniendo ese sonido característico de ellos. Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Que quizás los últimos discos de Axis suenan un poco diferentes a los primeros. ¿Mm? Incluso pues han ido incorporando nuevos elementos, sí, como coros femeninos. Sí, sí, sí. Nueva forma de entender la música, pero en esencia siguen siendo ellos Axis. Sí, pues para acabar, de informaros que publicarán nuevo álbum en el mes de agosto y se titulará Utopía. Pues una de esas formaciones que estarán el primer día de festival, Axis. Suenan ahora los Samael. Y vamos a hablar de dos formaciones, las dos empiezan por la letra S. Alex, como son Sodom y Samael, ¿por cuál quieres que empecemos a hablar? Pues yo creo que por los que están sonando, por Samael. Samael, ¿qué podemos decir de esta formación que viene desde Suiza? Pues que llevan desde el 87 metiendo caña, empezaron haciendo un poquito de black metal, pero luego han ido evolucionando hacia sonidos más industriales y también se han suavizado un pelín. Lo que pasa que lo más importante de esta evolución no ha sido el cambio de sonido, sino el cambio de letras, a hacer pues unas composiciones más dadas a la política, incluso a la denuncia social, a la crítica. y dejar de un lado pues el satanismo, ¿no?, del que hacían gala en sus primeros tiempos. En los últimos años han ido incorporando elementos electrónicos, industriales. Hay que decir que su último disco, que por cierto se ha publicado este año 2009, titulado Above, no es muy industrial para la gente que está interesada, pero bueno. Sí, es un disco que dicen que ha vuelto a las raíces, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso se está dando mucho últimamente en las bandas, volver un poco a sus inicios. Y quizás de un estilo diferente tenemos a los Sodom, que llegan desde Alemania, desde Gelsenkirchen. ¿Qué podemos decir de Sodom? Pues que es dentro del thrash metal una de las bandas clásicas y que más marcó el rumbo de todo el panorama, ¿no? Sobre todo las bandas que hay ahora de thrash metal, pues dicen que Sodom es una de sus máximas influencias. Sí. Y es que está siempre ahí metida, ¿no? Tú le preguntas a cualquier banda de thrash metal de ahora y te va a decir que Sodom, incluso Creator, están ahí en sus influencias, ¿no? Y hay que pensar que sin ellos quizás el thrash metal no hubiera sido lo que es ahora. Claro, hay que exceptuar que estamos hablando no de thrash metal americano, de la Bay Area, sino que estamos hablando del panorama europeo, que habría que diferenciarlo un poco. Pues yo creo que Samael y Sodom, dos formaciones bastante potentes, que no sé, aportan un poco pues esa caña, esa tralla, como se suele decir, ¿no?, al festival. Uno de los grandes momentos de este primer día de festival será la reunión de Riot, Alex, la formación que grabó el mítico Thundersteel. Yo creo que va a ser una oportunidad tremenda de ver a los neoyorquinos, ya que, David, como estabas comentando, se reúnen para conmemorar su disco más afamado y más clásico, un disco lleno de fiereza. También tiene mucha técnica, tiene velocidad. Bueno, podríamos decir que es uno de los estandartes del heavy metal clásico de los años 80. Lo que sucede es que Riot pues nunca ha tenido todo el reconocimiento que se merece. Y es algo bastante triste porque de verdad es una banda que si no la conocéis la tenéis que descubrir. Porque, no sé, yo creo que aporta todo lo que se busca dentro del heavy metal. Pues la gente que todavía no haya escuchado ese disco del año 88, pues ya está tardando en recuperar el Thundersteel, uno de los discos más importantes de la historia del heavy metal, de Riot, que se reúnen y estarán en el Festival Metal Way Zaragoza 2009. Y ahora nos toca hablar de una formación sueca que quizás pues no sea tan dura como otras que van a estar en el festival. Pero bueno, yo creo que está bastante bien la presencia de Europe, Alex. ¿Qué te parece? Pues bueno, me parece genial que estén aquí. Otro de los grupos que se han sabido reciclar bastante bien. Eso sí, no a todo el mundo le ha gustado ese reciclaje, porque claro, la gente que más le había pegado Europe pues esperaba otro de Final Countdown. Y no ha sido así, por suerte, para algunos, ¿no? No obstante, la música que hacen ahora es un hard rock tremendo, muy, muy moderno, bien realizado y que merece mucho la pena escuchar junto con sus clásicos, que no pueden faltar, por supuesto. Pues yo le digo a la gente que esté atenta al directo de Euro, porque no creo que les vaya a defraudar. Ya estuvieron por aquí, por Zaragoza, en las fiestas del Pilar, y lo hicieron genial. También vamos a hablar de Low Idiot, la formación de Duff McGahan. ¿Qué te parece este grupo? Yo creo que es un grupo que muy poca gente conoce. Hay que decir que este personaje es el ex bajista de Guns N' Roses, sí, y el actual bajista desde hace unos cuantos añitos ya de Velvet Revolver. Uh-huh. Y bueno, la propuesta que tiene esta banda, esta formación en solitario del ex de los Guns N' Roses, pues es, yo qué sé, es una música muy moderna que hay que saber comprender y que va a ser una buena oportunidad para verlo, para conocerlo. Y yo creo que el sonido que tiene se asemeja un poco al Britpop cañerito, así que igual no le puede hacer gracia a toda la peña, pero es una buena oportunidad, como digo, para ver cómo se desenvuelve este bajista, que además también está a las voces. Uh-huh. Bueno, pues haber formado parte de Guns N' Roses, pues ya casi nada le hace pues, entrar en la historia, ¿no?, del rock. Y bueno, pues estarán presentando su cuarto trabajo, Sick, que se publicó este año 2009. Repito, el proyecto de Duff McGahan llamado Low Idiot. Yo creo que no habéis tenido ningún problema en reconocer la voz de Hansi Kurz, de Blind Guardian, Alex, un grupo pues que hace un tiempo consiguió pues tener una legión de seguidores muy importante. Aquí en Zaragoza pues tiene muchos, muchos seguidores. No será la primera vez que visite Zaragoza, creo que ha estado para Fiestas del Pilar. Estuvieron hace unos años para las Fiestas del Pilar aquí en Zaragoza. Además, hay una leyenda urbana, no sé si será cierta o no, con Blind Guardian, que dicen que vinieron a Zaragoza, pero que casi hace muchos años, pero como casi no había carteles ni publicidad del concierto, pues lo vieron cuatro afortunados. Pero yo no sé si es verdad o es leyenda urbana. Pero esto siempre se ha contado en los circuitos de Zaragoza, ¿no? Vaya, vaya, no sabía yo esa leyenda. Yo como no estuve ahí, pues oye, te lo cuentan y no sabes si creértelo o no, porque dices, joder, a mí me gusta el heavy metal y si me hubiera enterado que había un concierto de Blind Guardian, hubiera ido a muerte a verlos. Pues ¿cómo no me enteré? Pues bueno, a veces falla la promoción, ¿no? Sí, sí. No se pegan demasiados carteles o no sé. Podría ser, ¿eh? Yo no me lo acabo de creer, pero bueno, ahí está la historia. Que no sería la primera vez que viene grupo así y sí, no te enteras. Hombre, grupos de la talla como Blind Guardian no lo sé, pero sí que me ha pasado alguna vez estar viendo una banda ya con cierto nombre y estar cuatro contados, incluyendo a los camareros. Pues Blind Guardian, otro de los nombres importantes de este primer día. Well, Pues una de las formaciones que llegarán desde Finlandia son los Children of Bodom. Alex, ¿qué podemos comentar? Bueno, Children of Bodom es una de mis bandas favoritas desde hace años y tenemos que decir pues, que está formada por el virtuoso Alexi Laiho, que es un tío que, bueno, que desde su juventud también despuntó en lo que era la guitarra eléctrica. Es un tío que, bueno, que pese a la música que hacen, puede tocarte cualquier cosa. Uh-huh. No me refiero, no penséis estilo, mal. Estilo de... Sí, cualquier estilo. Mm. Y encima, pues, se recrea en los sonidos más clásicos. Pese a la contundencia de la banda, se recrean siempre en la melodía. Sí. Y bueno, yo creo que es uno de los grupos más a tener en cuenta en el panorama metálico actual. Su sonido es muy clásico y bueno, se engloban dentro de lo que se conoce como death metal melódico, aunque ellos dicen que pasan de esas cosas y que prefieren que se les considere una banda de heavy metal sin más. Aparte, como curiosidad, su nombre, Children of Bodom, un nombre pegadizo que resuena siempre en la cabeza de la gente, aunque no se les conozca bien, pues está sacado de un asesinato que hubo en los años 60 en el lago Bodom, sí, donde murieron varios chicos jóvenes apuñalados. Bueno, pues yo creo que esta formación sí será una pues de las que más interés despierte, ¿no?, entre la gente, este grupo que sorprendió allá en el año 97 con el Something Wild. Y bueno, nos han llegado noticias de que había tenido problemas Alexi Laiho, pero bueno, yo creo que llegará bien al festival. Así que le había pasado algo, ¿no? Sí, pero no creo que llegue a mayores. Desde Estados Unidos llegará uno de los grupos más queridos en la escena metálica. Ellos son Wasp. ¿Qué se puede decir de Wasp que no hayamos dicho todavía? Pues no lo sé, porque a mí es otra de las bandas que me encantan. Wasp, míticos, salvajes, quizás se hayan domesticado con el paso del tiempo un poquito, tan solo un poquito, porque siguen siendo igual de provocadores, siguen metiendo caña en sus letras y siguen dando mucho espectáculo. Hay que decir que ahora mismo pues Wasp es solamente Black y Lawless. Ya los miembros más clásicos de la banda no están con él, tan solo Mike Duda, que lleva muchos años, pero no es miembro original, ¿no? Es el bajista de la banda y que también es un tío que, bueno, que se mueve un montonazo, no para, es un gran bajista. Y bueno, tiene la voz muy parecida a la de Black y Lawless, así que muchas veces cuando él hace los coros, pues parece que está cantando el mismísimo Negrito sin ley. ¡Qué bueno! Además, muchas de las bandas coetáneas a Wasp ya les gustaría seguir teniendo la intensidad y seguir metiendo la caña que meten ellos en directo. Cierto. Quizás con los últimos discos se relajaron un poquito, ya no llegan a la altura de los clásicos, pero bueno, hace un par de añitos, por el 2007, salía su última obra musical, Dominator, donde volvían a meter caña, sobre todo al ver el panorama de USA en las guerras que estaban provocando, en sí, las matanzas, en todo ese lío del ejército de Irak. Y bueno, fue un álbum muy polémico y que consiguió encandilar a la crítica, ¿no? Es uno de sus mejores álbumes, sí, de su etapa más moderna. Uh-huh. O sea, este álbum está destinado a convertirse en un clásico ya de la banda, por encima de otros discos que sacaron hace más bien poco. Estoy completamente de acuerdo contigo. Hoy cerraremos el especial con Was, los volveremos a escuchar. Pero tenemos que cerrar ya este primer día, repetimos, 20 de junio, estaros atentos porque el cartel de este día es realmente bueno. Y hoy vamos a cerrar pues con lo que serán los cabezas de cartel, Barón Rojo. Yo creo que si hablamos de heavy metal en España, pues hay que hablar de Barón Rojo y de esa reunión de la formación original. Pues estará Serpa, el que todo el mundo esperaba, con los hermanos de Castro, estará la batería Hermes y no se puede pedir más. Muchos les acusan de haberse reunido simplemente por el dinero. Yo creo que también aquí, David, no sé si estarás de acuerdo conmigo, más que por el dinero, que puede ser, nosotros no lo sabemos, yo creo que quieren rememorar esos tiempos de gloria ya pasados, esos tiempos que dieron al heavy metal español tanta lucidez, tanto éxito. Y yo creo que va a ser una buena oportunidad de verlos y de recordar esos momentos que muchos de nosotros no pudimos vivir en su etapa más dorada. Además han declarado recientemente pues que según pues, se vea, ¿no?, la respuesta del público en el Metal Way de Zaragoza, pues pensarán, no sé, valorarán la posibilidad de seguir otra vez juntos, dando más conciertos, giras, etcétera. Bueno, esto también entra un poco dentro de la polémica, ¿no? Porque un poquito antes de estas declaraciones ya habían dicho que era el único concierto, que no iba a haber más, que iban a seguir con la formación que tiene ahora Barón Rojo actual. Y bueno, no sabemos lo que pasará. Si siguen con la formación clásica, mejor que mejor. No obstante, aquí es la primera vez que los vamos a poder ver juntos, a los originales de Barón Rojo. Y bueno, es una oportunidad que nadie se debe perder. Se puede hablar muchas cosas, ¿no?, de Barón Rojo, pero no hay que olvidar que son personas y, bueno, todos hemos tenido nuestras discusiones, nuestras rupturas con personas de nuestro entorno. Y bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que depara el futuro, ¿no? Yo creo que hablar en estos casos es tontería. Veremos a ver qué tal es la reunión del Festival Metal Way y ya se verá. Por cierto, que preparan, según he oído, un set list que puede durar 3 horas o más. Sí, ya sí, veremos sí. Lo que pasa, ¿eh? Puede ser impresionante. Pues yo creo que ha llegado la hora de cerrar la información del primer día, pues escuchando a los cabezas de cartel. Ellos son Barón Rojo y este tema en directo llamado Campo de Concentración. Y recordamos pues que estáis escuchando un programa especial dedicado al Festival Metal Way Zaragoza 2009 en la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Y rápidamente vamos a dar algunos datos importantes sobre el festival. El recinto, Alex, pues se trata de Valdespartera, lo que es la eco ciudad de, pues que está ubicada en el suroeste de nuestra ciudad, aquí en Zaragoza. En concreto, pues en el Parque del Libro de la Selva. Y bueno, podemos decir que va a haber lo que es el área de conciertos, por supuesto, y bueno, pues además carpa de firmas, gradas, zona habilitada para minusválidos, carpas, bares, zona de mercadillo, lavabos, bueno, zona de ocio, ¿no? Suponemos que habrá el famoso futbolín, los famosos futbolines, el tren de lavado heavy. Eso no lo sé, no lo sé ya, pero bueno, quizás sí. Hombre, también habrá una zona de restauración donde se puedan degustar distintos tipos de comida para quien quiera. La zona de acampada, que por cierto, David, van a regalar un CD aquí sí. En este ahí, un CD recopilatorio del concierto. Cierto. Que ya es un punto a favor, ¿no? De la organización. Sí, nosotros como somos de Zaragoza, pues quizás no. Se lo tendremos que pedir a alguien que venga de fuera, ¿no? Sí, bueno, quien quiera ver las canciones, pues que entre en la página web oficial del Metal Way y verá las canciones que van a ir ahí incluidas en ese CD recopilatorio del Metal Way 2009. Uh-huh. Pues dicho esto, vamos a ir hablando de los grupos que actuarán el día 21 de junio, domingo. Pues este día lo abrirán dos formaciones. Estamos escuchando de fondo a los de Cannibal Queen, una formación que llega desde Barcelona, que mezclan pues un poquito lo que es el rock, el gótico. Sus letras hablan de drogas, alcohol. Aportarán pues lo que es el toque oscurillo al festival. Yo creo que suenan bastante bien, Alex. Suenan muy bien estos tíos. No sé, quizás pues estas formaciones que abrirán el festival, quizás pues igual puede haber gente que no los conozca, que no los haya escuchado, pero se puede llevar también en una sorpresa agradable. Yo es que, David, no sé tú, pero yo tengo la gran suerte de ser muy abierto en lo que al heavy metal y todos sus subestilos se refiere. Entonces me suele encantar toda esta música y sobre todo si hay bandas que no conozco, pues lo que más me gusta es descubrirlas para luego, por supuesto, poder opinar. Lo que sí que sabemos que The Cannibal Queen tiene una calidad tremenda y como tú decías, pues puede ser una grata sorpresa conocerlos. Sobre todo también pues tenemos que apoyar a esas bandas que van a abrir el concierto, que van a estar ahí dándolo todo y por qué no, pues echarles por lo menos un vistazo y una oreja si hace falta. También estarán los Haven Basement, que llegan desde Gran Bretaña pues con antiguos componentes de Rockstar. Y bueno, para los que todavía no los conozcáis, pues tienen influencias de Led Zeppelin, The Cult, Black Sabbath, Van Halen, Aerosmith. Buenas referencias, compañero. Sí, además clasicotes, se les ve. Sí, sí. Y están recomendados por Nicky Six, de Motley Crue, aunque si lo recomienda Nicky Six. Ojito los Heaven Basement. Esta chica que suena de fondo es la hijísima, se puede decir, ¿no? Lauren Harris. El jefe, la hijísima del jefe. Pues sí, Lauren Harris, que no sabemos si algún día pues se podrá quitar ese San Benito, ¿no? De ser la hija de. Hombre, ya para empezar, y sin que sirva de crítica destructiva, es que quizás tenía que haberle puesto un nombre a su banda. Sí, es cierto, porque ya pues está tocando como Lauren Harris, ¿no? Claro. Pero bueno. Entonces así imposible que se quite el San Benito. Bueno, bueno. Pues si os gusta más lo que es el rock, ¿no? Más, más, yo creo así es estilo clásico, ¿no? Sí, un rock, un modernete, que nunca está de más, ¿eh? Pues Lauren Harris, esta jovencísima chica que estará presentando lo que son las canciones de su disco Calm Before the Storm. También podéis disfrutar este día, este segundo día de festival de John Oliva Spain. O lo que es lo mismo, el proyecto de John Nicholas Oliva, nacido un 22 de julio de 1960 en el Bronx, en Nueva York. Y bueno, pues hay que decir que es uno de los fundadores de una banda de gran calidad como es Sabbath, Alex. Sabbath, una de esas bandas que, por lo menos en los programas de heavy metal de aquí, de Radio Mai, siempre suena, una de esas bandas clásicas con una calidad increíble, con un saber hacer que, bueno, que lo han demostrado a lo largo de los años, y ahora tendremos la oportunidad de ver en directo pues a John Oliva pues con ese supergrupo que ha formado. Para la gente que seáis seguidores de Sabbath, y que os preguntéis pues si van a tocar canciones, por ejemplo, del disco Edge of Thorns. Sí, porque yo me lo pregunto. Pues Alex y todos los oyentes tenéis que saber que, según hemos podido averiguar, pues estará tocando canciones de discos anteriores a ese. Mucha gente opina que es su mejor disco, el Edge of Thorns, uno de sus mejores de Sabbath, pero bueno, yo creo que estará bastante bien el proyecto de John Oliva Spain. Y vamos a seguir con voces femeninas. Ella es Lita Ford. Pues Carmelita Rosanna Ford, más conocida como Lita Ford, ¿no? La que conocemos todos. Bueno, pues una de las mujeres más queridas y más conocidas dentro, pues, lo que es el rock, ¿no? Y más deseadas también. Bueno, bueno. Lo que pasa es que si nos ponemos aquí a contar las chicas deseadas que va a haber en el festival, no paramos, ¿eh? Sí, sí, mejor que no me saques ese tema. Porque la verdad es que hay bastante belleza. Pero bueno, no vamos aquí a hacer comentarios machistas, ni mucho menos. No, ni mucho menos. Aquí vamos a hablar solo de música, que es lo que nos importa. Y de la calidad musical, que hay mucha, ¿eh? Pues David Litafor es icono, sobre todo ochentero, dentro del rock femenino, aunque ya lleva también unos cuantos años esta mujer, y bueno, que se sigue conservando igual de bien que antaño. Y oye, yo creo que esta mujer tendrá cosas que agradecerle a Sharon Osbourne, ¿no? Porque parece que sus primeros discos pasaron un poquito desapercibidos, ¿sí? Pero con la producción, o sea, con el trabajo de manager de Sharon Osbourne, llegaron sus éxitos más conocidos. Es que Sharon Osbourne es una verdadera tiburón de los negocios. Y para quien no sepa quién es, pues es la esposa de Ozzy Osbourne. Pues sí. Decir, bueno, esto ya sería prensa rosa, pero sí, que ha estado casada con Chris Holdsworth, sí, con Nicky Six también estuvo relacionada. Está ahora, si no me equivoco, con Jean Gillette. No lo sé, ¿eh? En fin. Es de el que fuera cantante de Nitro. Sí, cierto, es verdad. ¿Todavía sigue con él? Pues según mis informaciones, actualmente sigue con Jean Gillette. Pues entonces tenemos que decirle a nuestros oyentes que no tienen nada que hacer. Oh. Bueno, sí, sí que tienen algo que hacer. Disfrutar del pedazo de concierto que nos va a ofrecer Lita. Pues sí. También nos hablamos de Paradise Lost, una formación que llega desde el Reino Unido. Y bueno, pues que pertenece a los géneros Doom, Death, Gothic Metal. Siempre ha sido una formación muy difícil de catalogar, ya que han experimentado pues con estos estilos, ¿no? Bueno, pues quizás no sean nuestros estilos favoritos, pero bueno, yo también conozco aquí en Zaragoza y fuera de nuestra ciudad, pues seguidores de Paradise Lost. Bueno, sí, sí, veremos a ver, ¿no? Yo creo que Paradise Lost va a ser uno de los grandes descubrimientos, para mí, dentro del festival, ya que no los tengo muy oídos y estoy deseando verlos. Cambiamos radicalmente de estilo. Estamos escuchando de fondo a Opeth. ¿Qué te parece? Pues Opeth, esa banda originaria de Suecia que practican un death metal, pero con componentes de jazz, con elementos de blues y sobre todo que podría ser también catalogada como una banda de death metal progresivo. Así que también estaríamos hablando de una banda que le gusta mucho experimentar, que le gusta ofrecer disco tras disco nuevos sonidos, pero sobre todo lo que nunca falta, o casi nunca falta, porque tienen discos, un par de discos por ahí quizás más suaves, es la contundencia. También conozco pues bastantes seguidores de esta formación, Opeth, y quizás la gente se pregunte el nombre de dónde viene. Pues el origen pues es una novela de Wilbur Smith titulada Sunbird, y en este libro Opeth es un lugar en el que hubo un antiguo imperio cuyo nombre podría traducirse como Ciudad de la Luna. Te iba a decir Imperio de la Luna, pero bueno, Ciudad de la Luna, Imperio de la Luna, está bien, sí, sí. Pues también conocía ese dato y bueno, no deja de ser curioso. Por cierto, que Opeth, como tú dices, lo que significa Ciudad de la Luna, sí, sería sin H. La H solamente la pusieron para hacer bonito el nombre. Es verdad, porque Opeth, acabado en T, quedaría un poquillo más. Sí, y así digamos que comercializaban un poquito el nombre, aunque parezca mentira, una H hace mucho, ¿eh? Queda mejor. Y es que el nombre del grupo también es importante. Sí, muy importante. Yeah. bajo el sol que no tenga solución. Nunca una noche venció a un amanecer. Pues dejamos Suecia y nos quedamos pues no muy lejos, aquí en España con Warcry. Pues ya sabéis, el grupo de Víctor García. No sé, ¿qué podemos decir de Warcry? Bueno, pues es un grupo que también lleva sus años. Ya sabes, David, que salió a raíz de que Víctor García se fuera de Avalanche. Lo que sucede que ya lo tenía mucho antes como un proyecto paralelo. Sí. Lo que pasa que al irse de Avalanche pues lo convirtió en su proyecto personal, un proyecto que con el paso de los años nos ha demostrado que tiene calidad y ahora mismo, hace poquito, pues yo creo que a nivel nacional por lo menos se ha consagrado de una manera sin igual, ¿no? Cada vez están cosechando más éxitos, tienen muchos discos ya a sus espaldas y bueno, en directo una calidad excepcional. Uh-huh. No vamos a entrar en polémicas, pues ya sabemos que pues las ha habido, ¿no? Hombre, incluso, perdona que te corté, las hubo con Avalanche y también con los cambios de formación que ha tenido en los últimos tiempos Warcry, pero ahí han seguido, que es lo importante. Sí, sí, ahí sigue Víctor García al pie del cañón y bueno, pues siendo una de las formaciones punteras del heavy metal aquí en España. Cogemos el avión y nos marchamos rumbo a Los Ángeles, pues para hablaros de Fear Factory. Bueno, pues este grupo creado por Raymond Herrera y Dino Cazares, que vuelven pues en este Metal Way 2009. Pues tendremos la oportunidad de asistir a la descarga de estos reformados Fear Factory, con el gran, nunca mejor dicho, Dino Cazares otra vez en la banda. Y bueno, ¿quién es también Dino Cazares, David? Pues es uno de los fundadores de Fear Factory. Es una formación de metal industrial que, bueno, que en los 90 despuntó y dio un nuevo carácter a lo que eran los nuevos sonidos dentro del rock. Uh-huh. Pues consiguiendo ampliar los sonidos que todos conocemos a nuevas tendencias más agresivas, tendencias que también incluían partes electrónicas, que aún así no dejaban de ser heavy metal o rock, que es lo curioso. Y aparte, David, yo no sé si lo sabes, pero Fear Factory definen su música como high-tech music. Pues, o sea, música de alta tecnología. Vaya, vaya, pues eso no se me ha escapado, no lo sabía. Y si antes hablábamos de que Lita Ford le debía parte de su éxito a Sharon Osbourne, pues Fear Factory parece que le deben de estar agradecidos a Max Cavalera de Sepultura, que les recomendó. Bueno, es lo que tiene tener un buen padrino, ¿no? Pues sí, y esto se ha visto mucho en el mundo del heavy metal y del rock. Pues tenemos que cerrar ya este segundo día de festival y cerramos el primer fin de semana. Pues hablando de, bueno, pues quizás la formación más importante, bueno, podríamos debatir esto, pero quizás, no sé, por lo que significa, ¿no? Heaven sí. Angel. Heaven Angel o Black Sabbath, lo que pasa que por derechos y cosas legales pues no pueden utilizar el nombre de Black Sabbath. Tendríamos que hablar otra vez de Sharon Osbourne. Claro, que está también metida ahí, que es el que les hizo firmar como que no podían utilizar el nombre al no ser que Ozzy Osbourne estuviera entre ellos. Pues, ¿qué podemos decir, no? Una de las formaciones míticas con Ronnie James Dio al frente, con el gran Tommy Yomi. Y que bueno, que están de actualidad porque hace muy poquito tiempo pues, han publicado ese nuevo álbum, The Devil You Know. Un álbum cojonudo, a mí me dejó sin palabras. Combina la densidad de los primeros Black Sabbath, esa crudeza que tenían, esos matices tan, tan pesados, tan oscuros, con el heavy metal que les dio Dio, ¿no? Con esa característica nueva en la voz, con esos ritmos quizás más rápidos. Entonces, digamos que sería una combinación de sus dos etapas más importantes y más clásicas. Pues yo creo que es la hora de escuchar un tema de Heaven and Hell que se incluye pues en ese álbum de Devil You Know y que además fue el primer single, ¿no? O sea, el tema de adelanto llamado Bible Black. Os dejamos con Heaven and Hell. hacemos un breve paréntesis en la información de los grupos, pues para dar otro tipo de información y os vamos a hablar de horarios y entradas. Bueno, pues tenéis que saber que las puertas se abrirán a las 11 horas de la mañana y que las actuaciones acabarán aproximadamente a las 3 de la madrugada. La zona de acampada se abrirá el viernes 19 a partir de las 10 horas y bueno, pues se cerrará pues el último día, el domingo día 28 a las 12. Pues para los que todavía no tengáis entradas, tenéis que saber que hay un bono de 4 días para todo el festival por valor de 175 euros. Después hay bonos para los fines de semana de 100 euros cada uno. Y las entradas individuales de cada día, 60 euros. ¿Dónde se pueden comprar? Pues en la red Ticketmaster, Fnac, Carrefour, etcétera, etcétera. En la propia web de Ticketmaster, que es www.ticketmaster.es. Empezamos a hablar de las bandas que abrirán el tercer día de festival o lo que es lo mismo el primer día del segundo fin de semana. Pues hablando tanto de Black Stone Cherry como de Prong. Bueno, pues podemos estos que suenan son Black Stone Cherry, que llegan desde Kentucky en Estados Unidos. Una formación bastante joven, son veinteañeros. Oye, ya parece que suenan a, sí, a mayores, sí, sí. ¿No? Lo estaba pensando, digo, estos tíos veinteañeros, además, es una banda de la cual tampoco conozco mucho. Uh-huh. Y, oye, va a ser una buena oportunidad. Porque, no sé, el sonido que tienen me parece muy curioso. Es algo vanguardista y a la vez clásico, no sí, sé. Sí, por sí. Lo menos en este tema que estamos escuchando. Y me parece una banda simplemente con este ejemplo que estamos poniendo aquí en el especial del Metal Way. Pues una banda a tener en cuenta. Y también llegados desde Estados Unidos estarán Prong. Esta formación que combina lo que es el thrash y el speed metal, un sonido muy variante, con secuencias muy progresivas, liderados por Tommy Victor. Y bueno, pues sacaron su primer LP en 1990, que bueno, quizás a nosotros nos parece más reciente, pero ya han pasado unos cuantos añitos, ¿no? Suele pasar con muchas bandas, que sus nombres no se llegan a conocer hasta que tocan en grandes festivales como este. Uh-huh. He escogido el que es mi tema favorito del disco en solitario, el primer disco de Tarja Tururen, titulado My Winter Storm. Esta canción se llama Sing For Me, es un tema bastante tranquilito. Pues para hablar de las voces más clásicas, ¿no?, del festival, dos féminas. Pues con formación clásica, Tarja Turunen, conocida por todos y todas por ser la frontwoman de Nightwish durante mucho tiempo. ¿Qué se puede decir de Tarja? Pues todos sabemos cómo acabó la cosa con Nightwish, marchó en solitario y bueno, pues no sé, tiene sus fans, sus seguidores, pero quizás hay gente que la ha dejado un poco de lado, ¿no? Por su proyecto en solitario, pues no es tan heavy metal. es más suavecito, no le falta calidad, eso se está escuchando ahora mismo, pero bueno, a los seguidores más clasicotes del heavy metal y a los seguidores de Nightwish parece ser que no les acaba de convencer mucho, aunque también a los seguidores clásicos de Nightwish tampoco les convence mucho su nueva vocalista. Sí, sí, sí. La verdad es que hay polémicas. Yo creo que ha sido la gran polémica del heavy metal en los últimos años. Porque, bueno, todos sabemos, pues, no sé, los amores que levantó Nightwish en su día. Sí. Tiene seguidores muy, muy, muy fieles. Mm-hmm. Y, bueno, pues lo que ocurrió a mucha gente le dolió. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al final volverán a juntarse otra vez. No me cabe duda, ¿eh? Pues yo estoy bastante... Hombre, no estoy de acuerdo contigo. Ha pasado muy poco tiempo, ¿eh? Buah, lo dudo. Si Barón Rojo se reúnen para el Metal Way 2009, quizás en el Metal Way 2020 veamos a los Nightwish reunidos otra vez. Contarte ya. No lo sé. Lo dudo bastante. Y también hablamos de Epica, esta formación holandesa, que quizás la gente pues se quede pues con la voz de mezzo-soprano de Simon Simons. Pero no hay que olvidar que Epica también tiene pues partes bastante importantes de voces guturales. Sí. Y bueno, pues combina un poco esos dos registros. Es curioso que cuando se menciona Epica normalmente te sueles quedar simplemente con la voz femenina. Sí, es algo que no acabo de entender. Pero bueno, además Epica también estuvieron por Zaragoza hace unos cuantos años. Cierto, cierto. No es la primera vez que visitan nuestra ciudad. Bueno, pues decir que Epica fue creada en el 2002 por el ex integrante de After Forever, Mark Jansen, y que están de plena actualidad. Acaban de publicar hace poquito un directo llamado The Classical Conspiracy, que han grabado con una orquesta. La mm-hmm. verdad es que muy, muy bueno este directo. Y este año van a publicar nuevo álbum a finales de año, así que, bueno, suponemos que interpretarán nuevos temas. Alguno caerá, seguramente. Mm-hmm. Ahora pasamos a hablaros de Tesla, Alex, esta formación que surgió a mediados de los 80. ¿Qué te parecen? Pues surgieron más concretamente en el año 84 en California. Es una banda clásica de hard rock americano. Lo que pasa que se ve muy influenciada por los sonidos más blueseros, sí, que es la gran característica que tiene Tesla. Su actividad, pues, fue hasta 1996, desde el 84 hasta el 96, y luego se reformaron en el 2000 y han seguido hasta ahora. Por eso los vamos a poder disfrutar en el Metal Wave 2009. Lo curioso de esta banda, que su álbum más vendido y el que les ha costado menos dinero realizarlo, es el recopilatorio que sacaron en 1990. Es un dato muy, muy curioso. Pues sí, sí. Aún así, pues sus discos también fueron de estos que vendieron muchísimas copias. Junto con Tesla también estarán tocando una formación que también vendrá desde Finlandia. Bueno, estoy hablando de Apocalíptica. Vendrán Apocalíptica y sus famosos chelos, ¿no? Sí, los famosos chelos, que bueno, que no solo se quedaron en chelos, ahora hay más sí, cosas, por suerte. No sé, yo me pregunto qué hubiera sido si la banda hubiera continuado como en su primer disco, simplemente los violines, los chelos y haciendo versiones. Por suerte no se quedaron en eso, empezaron a comer sus propios temas, en sus discos mucha gente invitada siempre y sí, una calidad musical impecable e increíble. Además, yo qué sé, ya los hemos visto alguna que otra vez, pero sigue siendo muy bonito ver ahí a un grupo de heavies que están sentaditos con sus chelos, sus violines, que los están tocando, que no son guitarras eléctricas y que de vez en cuando incluso se levantan y empiezan a moverse como unos posesos. Pues sí, sí, yo creo que le dan ese toque diferente, ¿no?, al festival. Mm. Hay que decir, pues, que se crearon en el año 1992 en la Academia de Música Clásica Sibelius de Helsinki, en Finlandia. Pues empezaron, como no, pues haciendo versiones de sus grupos favoritos, sobre todo Metallica, con sus chelos. Estábamos en Finlandia y no nos movemos mucho, ya que nos marchamos a Suecia, el país de Amon Amarth. Amon Amarth, esa banda que tiene tantos seguidores, todavía no es muy conocida, pero oye, tiene su legión de fans. Y bueno, podemos decir que es una banda de death metal melódico, pero que tiene un trasfondo vikingo. La banda se formó en 1992, inicialmente no se llamaban así, se llamaban Scum, basura o escoria. Uh-huh. Y bueno, eran una banda de greencore, fíjate cómo han cambiado, pues sí, las cosas. Han cambiado bastante. Eso sí, cuando ya se convirtieron en Amon Amarth, pues también llegaron a ser, dentro del heavy metal underground europeo, una de las bandas que más expectación levantaba y que más... bueno, más gustaba a los seguidores de este estilo. Todo gracias a su particular sonido, que bueno, que le hicieron saborear el éxito. Porque hay que decir que son bastante originales, son cañeros y encima, pues eso, tienen un estilo propio y personal que hace que enseguida los diferenciemos. Y hoy en día, pues que una banda de heavy metal, independientemente de su calidad, consiga tener un estilo propio y personal, es muy, muy complicado, ¿eh? Pues Amon Amarth, ahí están, desde Suecia, los tendremos en el Metal Wave Zaragoza. otra de las formaciones norteamericanas que nos visitarán son los Queensryche. Es un grupo que ya tiene una larga trayectoria a sus espaldas, un EP y 9 álbumes de estudio. Hay que decir que Queensryche es una banda de hard rock con toques también progresivos y que bueno, que antes de alcanzar el éxito masivo con su disco más aclamado, que es el Operation Mindcrime, uh-huh, pues ya habían metido muchísima caña, pues por ejemplo con el tema que estamos escuchando ahora, que es uno de sus clasicazos y seguramente no falte en el concierto. Es que si falta esto, la gente se les tira encima. También vamos a contar una curiosidad sobre Queensryche, y es que fue una de las primeras bandas, por no decir la primera banda, que incluyó la diéresis en la Y, los dos puntitos encima de su Y, y que bueno, que sus componentes han pasado no sé cuántos mil años explicando cómo se tenía que pronunciar Queensryche, y seguramente nosotros lo hayamos pronunciado mal. Seguro. Porque fíjate, queda raro, ¿no? Porque cuando se impone algo, por ejemplo, como decir Queensryche, pues se va pasando de boca a boca y suena siempre así. Decirlo bien quizás sonara raro, pero me parece que si lo decimos bien tendría que sonar el nombre como Queensryche. Queensryche. Así, Reich, sí. Bueno. No estoy seguro porque aquí, como digo, siempre se les ha llamado Queensryche. Pero seguro que hay alguno de estos que dice, no, lo estáis diciendo mal. Lo importante no es el nombre, es su música y bueno, que no nos lo vamos a perder. Sí, de hecho en su bio pone se pronuncia Queensryche. Reich, ¿no? Sí, acabado en K. Sería la transcripción fonética. Y todos lo decimos Queensryche. Queensryche. qué raro, ¿no? Sí, es que hablamos de cualquier manera. No puede ser. Pues Queensryche estarán en el festival Metalway Zaragoza. ¿Estás preparado, Alex, para unos huevos con aceite? Pues muy preparado, y sobre todo si es de la mano de Twister Sister. Pues que se puede decir que ya no se haya dicho sobre Twisted Sister, que por cierto tuviste la oportunidad de verlos en directo el año pasado. Y se los recomiendo a todo el mundo, ni están viejos ni están cansados, tienen un mogollón de clásicos que volver a ofrecer a la peña, y sobre todo un espectáculo bestial de heavy metal, de buen rock and roll y de fiesta. Que por cierto la gente pues los engloba dentro del glam metal, pero Dee Snider pues Dice que ellos no son para nada glamurosos. No, no, al revés, todo lo contrario. Incluso estas pintas les vienen de quererse meter con los grupos de guaperas medio... ¿Cómo lo diríamos? Medio chicas que había en los 80. Que no les gustaba nada, ¿no? Y eso lo hicieron un poco para cachondearse de eso. Uh-huh. Vaya cartel el del viernes 26 de junio, pues con auténticas leyendas del rock y del metal, como por ejemplo Motorhead. Y es que, no sé a ti, pero a mí la música de Motorhead me pone como una moto, nunca mejor sí. Dicho. La cabeza como una moto, ¿eh? Pues, ostras, bueno, míticos Motorhead, formación que se creó en la década de los 70, ¿no? Pues ya llevan 30 años o más dando caña, pero lo que es mejor, siguiendo haciendo las cosas que hacían 30 años, que no han parado. Sobre todo Lemmy Kyle Master, su vocalista. Y bueno, que es un tío auténtico donde los haya, David. Le han preguntado a Lemmy muchas veces sobre el estilo de la banda. Y bueno, pues él siempre dice que simplemente llámalo rock and roll. Sí, cierto. No sé, lo bueno de este festival pues que engloba diferentes corrientes, estilos dentro de lo que es el rock y el metal, ¿no? Hay gente que a lo mejor pues le mola más el rollo de bandas como I'm on a Mar, por ejemplo, ¿no? Sí, y a otros les gusta más el thrash de Sodom, sí, por ejemplo. Yo sé que, por ejemplo, que hay gente que decía que lo único que le interesaba era Motorhead del festival, ¿no? Es que cada uno pues tienen sus gustos. Es curioso. Pero lo mejor de estos festivales, además, por supuesto, de los grupos que van, de los estilos que hay, suele ser también, a un porcentaje muy alto, el ambiente que se crea, ¿no? Esa convivencia que hay bestial y que, bueno, que hace que simplemente comulguemos con las bandas a la hora de los conciertos, pero lo demás lo hacemos nosotros mismos. Pues tenemos que cerrar lo que será este primer día del segundo fin de semana. Pues con lo que serán los cabezas de cartel desde Alemania, Warlock, o lo que es lo mismo, Doropesh, ¿no? Se puede decir que... Sí, lo que pasa es que hay diferencia, ¿no? Doropesh en solitario ha interpretado los temas más clásicos también de Warlock, sí. Pero no era Warlock. Entonces se reúnen para, yo creo que también conmemorar sus discos más clásicos pues cuando eran eso, Warlock, ¿no? Cuando no solamente era Doropesh. Sí, sí, pues no sé, yo creo que los discos de Warlock son míticos, ¿no? De los años 80. Y bueno, además, pues no podía faltar, ¿no? Son muy amigos Lemmy Kilmister y Doro. Sí. Que por cierto, Doro no es la primera vez que visita Zaragoza. No. Creo que estuvo en un concierto de Mago Doz también. No, creo que como Doro o Warlock no han pisado nuestra ciudad. No, como pero, Warlock no. Vale. Lo que pasa que también puede llevar a la confusión, ya que llegó una etapa en la carrera de Warlock que prefirieron a la banda ponerle Doro. Porque claro, el nombre de esta rubia imponente pues tenía más tirón que la propia banda. Uh-huh. Eso es el dato curioso, pero luego me parece que la cosa no fue a más. Doro hizo unos discos con mayor o menor repercusión, se suavizó bastante, eso sí, tampoco le faltaba nada de calidad, seguía siendo rock and roll, pero bueno, se salía un poco de la tónica habitual de heavy metal. Por ahí por el 2001, pues volvió con un disco bestial. ¿Cómo era? A ver si me acuerdo. No sé si era Running Wild o algo así. Sí, Running the Wild. Running the Wild, ¿no? Sí. Sería algo así. Y bueno, que le volvió otra vez a los escenarios con la música que le había encumbrado. Pues Doro Pez sigue sacando discos en solitario, pero la tendremos en el festival Metalway Zaragoza con Warlock. Y vamos a recuperar uno de sus temas clásicos. Esto se llama Evil Warlock. Último repaso a lo que es la información general sobre el festival. Comentaros que habrá una carpa de firmas, habrá diferentes sesiones de firmas con algunos de los artistas que actuarán en esta edición. A ti, Alex, ¿a quién te gustaría conocer, hablar, no sé, que te firme un disco? Hombre, pues lo tengo bien claro, Wasp. Hombre. así como clásicos que de verdad quiera yo conocerlos, pasar un rato con ellos, que me firmen, pero bueno, eso quizás sea muy difícil porque habrá mucha gente que piense como yo, ¿no? Uf, habrá miles de personas. pero luego, pues oye, hay muchas bandas, tío, y yo no sé quiénes firmarán, pero conseguir, imagínate, un autógrafo de Doro Pets o yo qué sé, o de Lemmy, eso debe ser algo increíble. O hacerte una foto con ellos y la gente va a tener esa oportunidad, esa gran oportunidad. Oh, pues a ver. Comentar solo que por supuesto habrá disco metal cuando acaben los conciertos, a eso de las 3 de la mañana, pues ¿sí? Que durará hasta las 6 y las 7. Vamos a ver, David, ¿cómo vamos a sobrevivir a eso? No sé yo. Bueno, pues estarán entre otros pinchando Rafa Bassa, Carlos de la Sala Mephisto de Barcelona y Víctor del Trilogy. Pues ahí estará esa disco metal. Y luego recordar ya por último que también habrá merchandising oficial y sí. Un mercadillo. Que bueno, un único stand dentro del área de conciertos donde poder adquirir el material oficial del festival y de los artistas que participan en esta edición. Y encima también otro gran mercadillo donde se podrá adquirir camisetas de otros artistas, bisutería y accesorios. Uh-huh. Pues bueno, yo creo que será bastante completo, ¿no? Lo que es el recinto y demás, que no faltará de nada. Abrimos fuego con Holy Hell, una de las formaciones que estarán el sábado 27. Pues Holy Hell, una formación que yo creo, Alex, que suenan bastante bien. Decir que en sus filas cuentan con el ex batería de Manu Barrino y que cuentan a las voces con la guapísima María Breón. ¿Qué te parecen? Pues a mí me gustan muchísimo. Este grupo sí que tengo verdadero interés en conocerlo. Y aparte que, bueno, como tú has dicho, está Rino, ex batería de Manowar. Además, el EP que tienen, que es el único material, si no me equivoco, que tienen hasta la fecha, que es lo más triste de la banda, sí, que solo tengan este EP. Claro, es que te quedas con las ganas, ¿no? Son 4 temas solo y nos gustaría pues, saber si pueden publicar más material nuevo, nuevas canciones. Pues este EP ha sido producido por Joey DeMayo, de Manowar. Hombre. Y aparte, en uno de los temas de este EP, que está en directo, que si no me equivoco es el tema del Fantasma de la Ópera, participa Eric Adams, también de Manowar. Así que bueno, como en este sábado 27 de junio los cabezas de cartel son Manowar, pues seguramente Eric Adams esté con ellos ahí en directo. Bueno, pues el Fantasma de la Ópera podría caer en esta edición. Sí, del... y seguro que cae. Uh-huh. Y igual cae también de la mano de Tarja Turunen, que también lo interpreta en sus directos. Pues igual, bueno, no, porque no coinciden los días, no creo que Tarja se espere. Podríamos tener dos versiones del Fantasma de la Ópera. Lo bonito sería estar todos ahí, o sea, Tarja, Eric Adams, la cantante de Holy Hell, sí. ¿Sabes? Pues todos cantándola esa canción y nosotros, el público, como coro. Joder, eso sería alucinante. Comentamos, si quieres, otro de los grupos que estarán actuando, como son Destruction, pues una de las primeras bandas de thrash Alemania, creadas en el año 82. ¿Qué te parecen? Pues a mí Destruction no es que me convenzca mucho. Me gustan canciones de ellos sueltas, pero tanto jaleo, te juro que no puedo con él. No obstante, Yo voy a estar ahí viéndolos, va a ser una oportunidad, y sé de mucha gente que solo va este día para ver a Destruction, ¿eh? A mí me pasa lo mismo, también sé de gente, pues bueno, que lo que le mola es el thrash, están considerados como, bueno, pues uno de los vértices, ¿no? Sí, sí, junto de thrash metal, sí, sí, junto a Creator, junto a Sodom, uh-huh. Y estamos hablando del thrash metal europeo. Pues sí, ahí estarán metiendo caña de la buena el sábado. Uno de los grupos que, si no me equivoco, yo creo que sé que te gustan, son Primal Fear. Pues sí que me gustan. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, que estás en lo cierto, sí. Es una de esas bandas que, bueno, pues disco tras disco decías, hostias, las canciones están bien, pero son siempre la misma canción. Y cuando ya los creías estancados, van y evolucionan de una manera brutal, bestial, que cambia tu manera de ver al grupo, de escucharlo. Y también cambia tu manera de disfrutar a él, porque sube de él, porque sube a un nuevo nivel. Y yo creo que los Primal Fear es una piedra también angular de lo que es el heavy metal clásico, siempre con ese estilo que recuerda muchísimo al Painkiller de Judas Priest, pero en estos momentos con otra forma de entender su propia música. Además, a las voces, el Ralph Schippers este, sí. o como se diga, que tiene unos bolacos aquí tremendos, es un gran frontman, y luego también Sinner. Sí, bueno, Ralph Schippers, ex Gamma Ray. Sí, sí, sí. Y también hizo la prueba para entrar a sustituir a Rob Halford en Judas Priest. Este es uno de los temas que se incluyen en su nuevo disco, que está pues recién salido del horno, como quien dice. Y es un disco bestial. Sí, sí, sí. Muy, bueno, muy bien valorado por crítica y público. Pues utilizamos este temazo de Primal Fear para comentaros otro de los grupos, Dark Tranquility. ¿Qué te parece? Yo sé de algún compañero nuestro que pues lo gozará bastante. Tenemos conocidos bastantes seguidores de Dark Tranquility. Está este grupo que se creó en Gotemburgo, sí. En Suecia, pues uno de los estandartes del sonido de Gotemburgo, ¿no? Sí, sí, es lo que te iba a comentar. Es una de esas bandas que inició, seguramente sin saberlo, el sonido Gotemburgo. ¿Qué es el sonido Gotemburgo? Pues el sonido Gotemburgo, o Gotemburg, como queramos. Como se diga. Es el death metal melódico. Entonces, pues Dark Tranquility junto a In Flames. Fueron los que iniciaron este nuevo sonido dentro del heavy metal. Es una banda que, bueno, que tiene mucha calidad, pero a lo largo de su carrera ha sido algo irregular, ¿no? Siempre y cuando nos referimos a sus discos, siempre un poquito cambiando de sonido, experimentando. Y bueno, pues en sus discos podemos encontrar toques progresivos, voces guturales, atmósferas varias, mucha experimentación. Y bueno, eso está bien, pero claro, si tú quieres a un grupo constante y consecuente, con Dark Tranquility no lo vas a encontrar. Uh-huh. Si quieres un grupo que cada disco innove, haga cosas diferentes y haga lo que le salga de ahí, aquí lo tienes, Dark Tranquility. Pues dejamos a los Primal Fear y seguimos hablando de más grupos que estarán tocando este sábado 27 de junio. Yo sé de uno que, bueno, disfrutará bastante de este concierto. Conocemos a un seguidor acérrimo de los Pretty Maids. ¿Qué te parecen? Pues a mí es una banda que me gusta mucho. Es una banda a descubrir por mucha gente todavía. Y es algo muy triste porque calidad no les falta. Bueno, a casi ninguna de las bandas que hemos nombrado le falta la calidad. Todas la tienen, ¿no? Pero ¿qué vamos a decir? Pretty Maids es una de esas bandas que se formó a principios de los 80 en Dinamarca. Y se podía decir, David, que fueron los precursores del heavy metal allí, ¿no? En su tierra. Algunos dicen también que su sonido es una combinación entre los temas más fuertes de Europe y Running Wild, pero a mí eso no me acaba de convencer. Yo no estoy de acuerdo para nada con ello. Yo creo que Pretty Maids tiene su propio estilo dentro de lo que es el hard rock, el heavy metal. Y bueno, es una banda que ha vendido miles de discos, pero todavía no ha alcanzado el reconocimiento que se merece. Y eso que lleva, pues bueno, como decíamos, desde los 80, Se crearon en el año 1981, ¿Ves? Sí. Y siguen ahí al pie del cañón. Este tema que estamos escuchando es de su disco Jump the Gun. Es un disco que lo produjo el bajista de Deep Purple, Roger Glover, y es un disco que le quisieron dar un matiz más comercial, como era típico en la época, pero no lo consiguieron. Fracasó estrepitosamente, aunque bueno, como decimos, consiguió vender algunas copias, que decir miles de copias, pero claro, para la época, incluso un poco más atrás, a finales de los 80, para ser una banda de renombre dentro del hard rock, había que vender millones de copias. Ahora seguramente sería una banda puntera, pues si hubieran vendido esas copias. No lo consiguieron. Además, el grunge, ¿sabes? Se estaba comiendo todo por aquella época y bueno, eso los desbancó un poquito. No obstante, pues tiene el disco clásicos como esta canción que estamos escuchando. Don't Settle the For Less es una de las canciones más conocidas de la banda. Y también han estado por aquí, por Zaragoza, y nos van a volver a visitar. Y es un grupo que yo sí que no me voy a perder. Hay que decir que este último día de festival, pues es el día que más grupos, ¿no?, van a estar sobre el escenario, así que por tiempo no podemos escuchar a todas las bandas. Vamos a comentaros otro de los grupos que estarán este día, como son Moonspell, que llegan desde Portugal y que, bueno, yo creo que son el estandarte, ¿no?, de este país en heavy metal, que tampoco, por lo menos, fuera de sus fronteras no se conocen demasiadas bandas. No, pero además, si son el estandarte de Portugal dentro de lo que es el heavy metal, luego también es una banda más bien reconocida en su estilo, que es un black metal, doom metal, un metal más bien oscuro, y que bueno, que esto para momentos determinados está muy bien. Bueno, pues a modo de anécdota sobre Moonspell, decir que su disco, uno de los de más éxito, llamado Wolfheart, del año 95, pues sus letras están basadas en viejos poemas que había escrito Fernando Ribeiro cuando tenía 14 y 16 años, con un seudónimo. Se llamaba Lance Guillard T-Rex. Bueno, son anécdotas, ¿no? Fernando Ribeiro es el cantante. Sí. De Moonspell, para quien no lo sepa. Pues seguimos. Y es que hay un montón de bandas este último día. Como si no hubiera pocas los días de antes. Sí, pues aquí, no, ala, venga. No sé si la gente aguantará, tanto concierto. Yo aguantaré con las ojeras por el suelo, pero aguantaré. (Risa) Esto que suena es un glorioso tema que se incluye en lo nuevo de Candlemass. Bueno, Candlemass, pues ¿qué se puede decir, ¿no? de esta formación? Yo tengo que decir, para empezar, que Candlemass, una oportunidad bestial para verlos, es una banda que está muy infravalorada, tristemente, yo no entiendo por qué. Y bueno, que tengo también muchas ganas de verlo. Además, banda también estandarte dentro de lo que es el Doom Metal. Doom Metal, sí señor. De hecho, pues se considera su primer álbum, llamado Epicus Domicus Metallicus. Se salió en el año 1986. Pues todo un hito, ¿no? En la escena de Doom Metal. Como dices, que igual pues este grupo no tiene un público muy muy amplio como otras formaciones, pero la gente que lo sigue pues son muy muy fieles y bueno, están a muerte con Candlemass. Es una banda de culto, además. Y decir pues que su último disco publicado este año, llamado Death Magic Doom, pues ha tenido una crítica muy muy buena, pues tanto en la gente como en los medios especializados. Esto se llama The Bleeding Baroness, Candlemass. Candlemass también estarán pues una de esas formaciones que también sé de mucha gente que va a ser uno de sus motivaciones principales. Estoy hablando de Immortal. Alex, ¿qué podemos decir de Immortal? Pues una banda clásica donde las haya dentro del black metal. Un icono, ¿no? Sí. De este estilo. Además, ya no por su música, sino por sus pintas. Todos ahí con los cinturones de balas, los pantalones apretados, las botas llenas de pinchos, los brazos llenos de pinchos, el cuello lleno de pinchos, todo lleno de pinchos. Hasta las guitarras llevan pinchos. Y yo creo que va a gustar muchísimo esta banda, ¿eh? Además, recuerdo en la fiesta del Trilogy que organizó Rafa Basa, sí, a raíz del Metal Way, esta fue de las primeras que sonó, y oír a Immortal a toda caña en un ambiente así fiestero como puede ser este concierto, pues debe ser bestial, porque no solamente es el sonido crudo que tienen, sino también el ambiente que generan y la autenticidad que tienen. Hoy no escucharemos a Immortal, sí que lo haremos en el próximo especial que hagamos del Metal Way. Ya pedimos perdón por no poner algunas de las bandas, pero bueno, ya sabéis, cuestión de tiempo. Pues lo dicho, Immortal, pues una de las formaciones, no sé, más interesantes, ¿no? En cuanto... Y que más expectativa está levantando. Sí. Pues de un estilo muy diferente a Candlemass e Immortal son estos que suenan a continuación. Godhard. Sabes hablar, sabes vestir, ¿dónde estás? este es el tema de Gotthard en castellano, la versión que hicieron del Anytime Anywhere, bajo el nombre El Traidor. Que no sé, ¿qué puedes decir de Gotthard? Pues muchísimas cosas y pocas a la vez. Pocas porque es una banda que tiene casi 20 años de carrera y aquí en España, tristemente, salvo la gente que muy metida dentro del hard rock y del metal europeo, pues sí, no teníamos conocimiento de que existieran. Y eso que estamos hablando de una de las bandas suizas con más éxitos en su tierra. Sí. ¿Cuál es el problema? Pues que la compañía con la que estaban pues solo les promocionaba allí. Entonces, pues Gotthard decidió arriesgar, decidió dejar a esa super compañía, esa discográfica, y fichó por Nuclear Blast. ¿Y qué hizo Nuclear Blast? Pues nos los dio a conocer por toda Europa y por muchas partes del mundo donde antes jamás habían sonado. Y el disco elegido para darlos a conocer fue su super álbum Lip Service, un álbum cargado con canciones muy jarroqueras, con una clase pues tremenda, con un saber hacer de los músicos bestial. Y bueno, ese álbum fue el que pegó el pelotazo, por lo menos aquí en España y en otras partes, como digo. Y en ese álbum pues incluía esta canción, pero nosotros, como somos así de chulillos, pues decimos, en vez de poner el tema en inglés, vamos a ponerlo en español. Y así celebramos que van a estar en nuestra ciudad, en Zaragoza. Pues sí. Otra de las bandas que nos vamos a oír por cuestiones meramente de tiempo, pues son Saxon, pues otra de las formaciones que yo creo que está todo dicho, ¿no? Sobre este clásico. Alex, dime. Yo es que tengo que decir que ver a Saxon siempre es un placer, es una maravilla, son muy profesionales, en los conciertos nunca defraudan. Y ya se pueden estar asando a 40 grados de calor, que van a hacer el mejor concierto que han hecho en sus vidas. Siempre mejorando, siempre ofreciéndolo todo, dándolo todo. Y sobre todo, pues hacen que nuestros corazones retumben con esos clasicazos que tienen a lo largo de toda su carrera, que no son pocos, ¿eh? Y encima todavía continúan editando discos. Sí, además el último que sacaron pues no está nada mal. No, es el Into the Labyrinth, que seguro que oímos alguno de los temas en el festival. Sí. Y tienen temazos pues bestiales. Pues sí, yo creo que el Life to Rock será... No me lo recuerdes, que me pongo aquí, me subo a la mesa y me pongo a tocar la guitarra. Pues fíjate que lo tengo preparado, pero esto lo pincharemos en el próximo especial que hagamos sobre el Metal Wave. Manowar. Bueno, si si fuéramos fieles a lo que es el cartel, tendríamos que cerrar este día escuchando a Manowar. Pero bueno, al final me he decantado por lo nuevo de Stratovarius, que me ha gustado bastante. Manowar, ¿qué puedes decir de esta formación ya...? Mítica. Mítica. ¿Qué vamos sí, a decir? Es que son todos míticos. Sí, no, y todos los programas que se hagan especiales al Metal Way dirían lo mismo, ¿no? O sea, banda de thru metal por excelencia. Pues sí. Oye, que te pueden caer bien los Manowar, te pueden caer mal, pero estoy seguro que hay pocas bandas que traten a sus seguidores como ellos hacen, ¿eh? Que siempre están preocupados. Eso sí, los últimos tiempos se podían haber dejado un poco de tanta tontería y haberse centrado más en la música. Que ojito, que a ver qué tal está el disco que van a sacar dentro de poco dedicado a Thor. Cierto, cierto. Sabemos, tenemos un conocido bastante seguidor de esta mitología, sobre todo de Thor, que yo creo que flipará con el nuevo disco de Manowar, que saldrá pues dentro de unos mesecillos. Sí, esperemos que... Es que estoy deseando oírlo, ¿no? Pues sí. Y lo que no faltará en el concierto de Manowar será sus clásicos. Hombre, eso por supuesto. Sí, no, que es una de esas bandas con las que también yo, ya sabes que soy raro en mis relaciones, bueno, ¿no? Y es una de esas bandas con las que tengo una relación amor-odio, ¿no? Amor porque tienen pedazos de himnos y odio por muchas veces cómo se han comportado, que no me acaban de convencer. Sí. Pero oye, es que por lo menos personalidad tienen. Ya sabes que a mí me gustan mucho las anécdotas. Sí. Y bueno, pues en su bio podéis encontrar que yo, Eddie Mayo, estaba trabajando como encargado de la pirotecnia para Black Sabbath. Sí. Entonces conocí a Ross DeVos. Y bueno, pues fue el comienzo de lo que sería Manowar. Luego también la leyenda urbana, que casi se cascan con los Twisted Sisters. Twisted Sisters, sí. En Central Park. Pero al final le hicieron las paces, por lo que se ve. Pero yo no sé si eso es una leyenda urbana o quedaron de verdad y luego no asistieron, o yo qué sé. Sí, cuando estuvieron por aquí por las fiestas del Pilar, lo explicó Dee Snider. La gente lo puede ver en internet, en YouTube, si lo busca el vídeo. Pero bueno, no vamos aquí a comentar estos chascarrillos metálicos. Mira, ¿no? Sí, sí. Sí, a raíz del festival quedan para cascarse, vamos nosotros, David, y les decimos: no, no, no quedéis para cascaros, quedar para hacer un concierto. Cierto conjunto o algo. No, yo creo que ahora están en paz. Y para acabar, Alex, Stratovarius, bueno, pues que acaban de sacar nuevo álbum, Polaris, que está siendo bastante bien valorado por crítica y público, que quizás los había dejado un poco de lado, no les había convencido mucho los últimos trabajos. Hombre, es que tanto teje maneje, ahora me voy, ahora entro, ahora esto, ahora lo otro, pues les fastidió un poquito, ¿eh? Sí, yo creo que podríamos estar horas y horas hablando de la biografía de Stratovarius, ¿no? Sobre todo la de los últimos años. Sí, sí. Pero bueno, oye, está bien que hayan sacado nuevo disco y oye, yo quiero escucharlo. Sí, sí, pues no vas a tardar mucho. Porque ahora mismo nos vamos a quedar pues con uno de los temas que incluye lo nuevo de Stratovarius. Y así cerramos pues lo que es el segundo día del segundo fin de semana y lo que es el festival por completo. Pues nos quedamos con Stratovarius y tendremos que ya cerrar este especial Metal Way 2009. Pues tenemos que despedir ya este especial, no sin antes pues hacer un breve resumen de lo que es la información general, ¿no? Pues sabéis que todo empezará el día 19 de junio con la fiesta previa. Grupos como Obús, Ángelus Apátrida, Ángeles del Infierno, me he liado con los Ángelus. Sí, y los Ángeles. Es que el nombre al comienzo es parecido. Sí, Ballet, Extrema, bueno, pues muy interesante, que es gratis. Más dos bandas zaragozanas todavía sí. Por confirmar. Además de ser un concierto gratis, la gente se va a poder pasear por el backstage, sí. Va a poder ver los escenarios, va a poder ver la sala de prensa, los camerinos, todo. Así sí, sí. Que es una buena oportunidad para sentir cómo es este Festival Metal Wave 2009 por dentro, para verlo, para disfrutarlo así, desde las vísceras. Pues sí, y posteriormente, pues ya sabéis, primer fin de semana, 20 y 21 de junio, sábado y domingo, con todos los grupos que os hemos presentado y hablado. El segundo fin de semana, pues ya sabéis, el viernes 26 de junio y sábado 27, que el recinto pues es la ecociudad Valdespartera, al suroeste de Zaragoza. No creo que tengáis mucho problema en acceder, habrá dos líneas de autobuses, la C3 y la 141, y la línea nocturna N4. Bueno, pues si venís de fuera, pues ya sabéis las autopistas de siempre, no vamos a recordarlas, pero vamos, no creo que tengáis ninguna dificultad. Los horarios, pues ya los hemos comentado, pues que abrirán las puertas a las 11 horas. La zona de acampada, que en este caso, pues la gente que venga de fuera, pues sí que tiene que abonar, son 3,5 euros lo que vale la zona de acampada. La zona de aparcamiento de coches y autobuses sí que es gratuita. Por supuesto, las entradas, pues tanto los bonos de 4 días como los de fines de semana, como los días sueltos, pues que los podéis comprar en la red Ticketmaster, ticketmaster.es, Fnac, Carrefour, etc. Pues que tendréis carpas, restaurantes, bares, mercadillos, bueno, de todo. Vale. La discoteca también, cuando acaben los conciertos hasta las 6 o 7 de la mañana, ya como si fuera poco empezar los conciertos sí. A las 11, pues a la tira, hasta las 7 de la mañana. Pues sí, sí, la verdad es que, bueno, pues ahí serán largas jornadas. Por cierto, David, no sí. Sé si hemos recordado los precios, si es bueno decirlo. Sí, pues lo podemos. Para que la gente lo sepa. Sí, para acabar, pues lo recordamos. La entrada de 4 días, 175 euros. Los fines de semana valen 100 euros. Y los días sueltos, 60 euros. Todo ello con los gastos de distribución. Pues en los puntos de venta que os hemos recordado. Pues nada, Alex, yo creo que hemos disfrutado de lo lindo, pues escuchando pues sí. A todas las bandas. O a casi todas, pero sí, bueno, sí, es verdad. Así es la radio. Como hemos comentado, pues haremos otro especial la semana previa. Y bueno, pues intentaremos dar más cancha a los grupos que no han sonado hoy. Además que este especial va a tener redifusión y encima lo vais a poder encontrar para descargarlo y escucharlo donde queráis. Pues sí, ya os avisaremos cuando lo volveremos a emitir a través de Radio Mai 102.8 FM y bueno, pues a través de la web radiomai.com y bueno, pues suponemos que también diferentes programas de esta casa lo podréis escuchar tranquilamente en internet, en cualquier momento. Pues lo dicho, un placer haber estado contigo, Alex. Lo mismo, David. Y disfrutando de la música. ¿Qué es lo más importante? Yo le diría a la gente, si no puede ir al concierto entero, al festival de los 4 días, oye, merece mucho la pena elegir un día las bandas que más te gusten, ir para vivir la música, para vivir ese ambientazo que va a haber y para disfrutar de nuestro rollo, que es el rock. Pues sí. Pues lo dicho, nos encontramos en el próximo especial que hagamos sobre el Metal Wave y nos despedimos con un clásico. Hemos escogido una pues, de las canciones que más nos gusta de The Wasp, llamada Forever Free. Un abrazo para todos y todas. Can't see. intense.